Saben que está instalado desde hace tiempo y en diversas dimensiones la cuestión de esto que se bautizó como retos virales en distintos colegios del país, a partir de sucesos trágicos, terribles que hubo. También hubo una alerta de diversas instituciones, esto incluye al gobierno pampeano, que decidió dar una respuesta más bien de advertencia y diciendo, mira, te estamos vigilando. Pasan otras cosas, además de esa mirada con onda punitivista, porque en los colegios también ha ocurrido en las últimas semanas que en una respuesta, si se quiere, creativa, diversos estudiantes han resuelto hacer retos virales, pero por la positiva, ponele, llamando a dejarse de joder con esto que parecen amenazas y que van desde que puede ser una tonta picardía, una supuesta demostración de viveza, hasta un momento en que genera miedo y esto se va mechando con otras realidades sociales, porque en ese camino cualquier situación que ocurre en un establecimiento educativo se vuelve mirada de los medios sensacionalistas, y la verdad es que se va deformando tanto todo que terminamos enfrascados en un pantano de que se hace re difícil salir. No sabemos finalmente de qué estamos hablando, qué tenemos que hacer. En ese contexto estamos hoy como comunidad educativa, que somos todos finalmente, porque la comunidad educativa la conforma la sociedad en pleno. Entonces, desde nuestra producción, Paola Torres fue a buscar voces de estudiantes que dijeran qué están haciendo frente a esto, qué están pensando, qué están sintiendo. También bajo algo que comentábamos el otro día, muchas veces desde nuestra mirada adulta le estamos dando importancia en ese tono de alerta y de cuidado a situaciones que los estudiantes atraviesan de otra manera. Muchas veces está esa disidencia y lo mediático entra a ser un juego que no necesariamente es saludable a veces. Josefina López Tridente es del Centro de Estudiantes del Colegio Ricardo Nervi y tiene para decir cosas sobre esta cuestión y la escuchamos a Josefina. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Josefina López Tridente, soy presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Juan Ricardo Nervi y Radio Kermés me invitó a comentarles un poco cómo se vivió toda la situación de las amenazas desde la perspectiva de los estudiantes. Particularmente en mi colegio la foto comenzó a circular el jueves 16, si no me equivoco, y que todo indicaba que toda esta situación iba a pasar el viernes 17, por lo tanto, estábamos bastante apurados con toda la situación. A mí la foto me llegó el jueves a la noche por parte de una compañera del centro de estudiantes, que encima me comentaba que esta misma había estado circulando en un grupo de segundo año del colegio y que estaban todos muy asustados. Yo realmente no sabía qué hacer, como en esta... con estas ganas de tranquilizarla un poco a ella, me puse a buscar sobre esta situación y bueno, y ahí me enteré de que esto estaba pasando a lo largo del país porque yo sinceramente no estaba informada sobre esta situación. Así que bueno, le comenté este tema y le dije que al otro día en el colegio lo íbamos a charlar bien. El viernes cuando llegué al colegio ya estaba la coordinadora de área que asistió y dio una charla tanto a los profesores como para que bajen toda la información a las aulas, como una charla de delegados, que de esa fue de la que participamos con el centro de estudiantes. Por ahí, con la urgencia de tratar la situación de alguna manera, lo primero que hicimos con el centro de estudiantes fue subir una publicación a nuestro Instagram, buscando por ahí concientizar un poco de la situación y para que no pase desapercibida. Y adelantamos un poco las asambleas de aula que no se estaban planeando para abril, pero las adelantamos para este mes. Y bueno, después de estar charlando un poco y pensando en dónde queríamos poner el enfoque, nos pareció que una de las cosas más preocupantes de toda esta situación, porque la verdad es que hay varias de las cuales preocuparse alrededor de esto, es como lo normalizada que está la violencia o por ahí la desinformación que hay sobre la gravedad de esto. ¿Cómo puede ser que un joven pueda llegar a creer que jugar con el terror de sus compañeros, generarle todo ese daño psicológico, o que una situación violenta como de la que se amenazaba pueda llegar a ser un chiste? Nada, yo creo que esa era una de los rasgos más preocupantes de toda esta situación. Y cuando llegamos a esta conclusión, armamos una actividad que, si no me equivoco, se titulaba La violencia en la cotidianeidad, de la cual, bueno, ya han estado trabajando y van a seguir trabajando toda esta semana los cursos. Que nada, que los invita un poco a reflexionar y charlar por ahí a las situaciones violentas o a las microviolencias. No me gusta usar esa palabra, pero realmente es como esas cosas tan, que por ahí parecen tan insignificantes, a las que estamos acostumbrados, que nunca está bueno que pasen y que siempre son una razón por la que ponernos alerta. Así que nada, eso. La idea era que es y fue que el estudiantado charle sobre eso. Nada, creemos que sí, que la violencia que vivimos como sociedad a nivel país por ahí es cada vez más preocupante y bueno, nada, y contamos con personas que por ahí le deberían dar el ejemplo a los jóvenes, que tampoco me gusta usar ese concepto de dar el ejemplo, pero en esta clase de situaciones es inevitable, por ahí no lo está dando de la manera que se consideraría correcta. Entonces, nada, como que la situación se hace cada vez más severa y más difícil de revertir. Nada, yo agradezco tener un espacio como el Centro de Estudiantes para por ahí llegar a la mayor cantidad de adolescentes que se puede. Pero bueno, nada, como me parece también importante nunca olvidarnos que esto no es algo que los chicos aprenden entre ellos, que los jóvenes siempre aprenden mirando al resto, mayormente a la gente más grande. Entonces, que nada, que está bueno repensar como qué es lo que estamos dejándole a las siguientes generaciones, quizás. Todo esto lo digo desde una generalidad, porque yo particularmente de todas las personas con las que hablé sobre esta situación estaban o muy asustadas al punto de que el viernes a la mañana me hablaba gente que me decía que no quería ir al colegio porque tenía miedo, como preocupada por toda esta situación, que ahí creo que me encuentro yo, que esa es la situación con la que me identifico. Pero bueno, nada. Mucho más de lo que está a nuestro alcance, creemos que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, nada, además de todo esto, me parece importantísimo mencionar la gravedad de las cosas que pueden llegar a circular por redes sociales, de lo poco conscientes que somos a veces de las cosas que hay ahí. Y bueno, nada, y de que la gente esté por ahí tan metida en una pantalla que no sea capaz de darse cuenta que la persona que tenemos al lado es una persona, y que nada, y que toda esta clase de cosas nos parezca un juego cuando realmente no lo son, y dañan a las personas y generan un efecto en ellas. Y bueno, por ahí, como estamos tan perdidos en esto, en que es un juego que vimos en tal red social, que no nos frenamos a pensar en todas las consecuencias que puede llegar a tener. Hablando de esto, no puedo evitar mencionar la medida que se está tomando que se está tomando desde educación sobre la restricción de los celulares en las escuelas, que aunque la mayoría de la gente con la que charlo de esta situación no está de acuerdo conmigo, me parece que es una medida importantísima. Me parece que, aunque sea triste, es una realidad esto de que las personas hoy en día no se pueden autorregular por ahí a la hora de usar el celular. Y que nada, y que por más que esto está dirigido a los jóvenes, es un problema que, aunque es de esta época, atraviesa toda clase de generaciones. Y nada, y esta medida es un poco la educación cargándose en el hombro a un problema que es de todos, que es de la época en general, pero que obviamente me parece genial que el foco esté puesto siempre en los jóvenes en esta clase de situaciones, porque por ahí es quien está más abierto a aprender todavía. Así que nada, eso. Dicho esto, agradezco a Radio Kermés por haberme dado el espacio y espero que toda esta situación nos invite a todos, con mis más sinceras palabras lo digo, que nos invite a todos a reflexionar. Y a repensar qué es lo que está pasando con nosotros, que estas situaciones pueden llegar a suceder. Muchas gracias. No, gracias a vos, Josefina. Buenísimo escucharte y escuchar a una estudiante, en este caso el Centro de Estudiantes del Colegio Ricardo Nervi, y mechando cuestiones que a veces son tratadas como si fueran compartimentos estancos, como decíamos también en el secundario, ¿no? Por un lado los retos virales, las amenazas, y por otro esta forma de el manejo de los teléfonos celulares en los colegios, que ha tenido novedades en el inicio de este ciclo lectivo, y ahí estaba Josefina López Tridente bancando la decisión de que los celulares salgan un poco de ese juego tan permanente en los colegios. Hay una decisión del Ministerio de Educación de que no se usen los teléfonos celulares, salvo situaciones específicamente requeridas por alguna materia para seguir el día a día. Y está en debate eso. Ella misma decía, a lo mejor la mayoría no piensa como yo, pero está buenísimo que pueda reflexionar en el sentido de decir, bueno, estar a favor de una medida que supuestamente recorta un derecho de los estudiantes y las estudiantes. También hablamos con Paulina Giavedoni Gigena, que es del Centro de Estudiantes del Colegio Clemente Andrada y tiene cosas para decir sobre estas cuestiones. Le escuchamos, Paulina. Bueno, yo soy Paulina Giavedoni Gigena, presidenta del Centro de Estudiantes del Normal. Y nada, desde mi colegio nos enteramos por los directivos, o sea, apenas los directivos se enteraron de estas situaciones, vinieron a llamarnos a los chicos del Centro de Estudiantes y nada, nos avisaron para que estemos atentos. Para ver qué se podía hacer en conjunto para resolver el problema y para prevenirlo también de que no llegue a mayores, de que no se llegue a un tiroteo. Y nada, también se tomó la instancia de hacer reuniones de delegados para promover a los delegados que buscaran también soluciones o maneras de prevenirlo, en los cursos, a ver qué se les ocurría, qué salía en el colegio. Y por otra parte, en mi colegio, mi director habló con, nada, está haciendo un proyecto en conjunto con la municipalidad, un abrazo simbólico, para la integración de los colegios y justamente para no promover a que se siga fomentando esta violencia en los colegios. Así que nada, nosotros los vimos desde ese lado, intentamos resolver de más de un lado de prevenir y también de advertir de que nada, que esto de hacer estas bromas, que no son tan bromas, que son bastante peligrosas y que alertan a un montón de gente, entonces nada, vamos por ahí nosotros. Nada, la actividad consiste en juntar a varios colegios en las plazas, en la Plaza San Martín, para formar parte de un abrazo simbólico. Esto sería, no sé, va a tener bastantes intervenciones de algunos colegios, algunos van a bailar y etcétera. Y también nuestro director nos invitó al centro de estudiantes a participar con algún proyecto, con algún stand. Y nada, y nosotros también, aparte, como curso, hicimos un texto para leer. Nada, alusivo a lo que está pasando. La palabra de Paulina Giavedoni Gigena, del Centro de Estudiantes del Colegio Clemente Andrada. Desde esa organización están invitando a vecinos, instituciones y familias del barrio a participar de lo que han denominado un abrazo simbólico, promoviendo la paz y los buenos valores. Así dice la convocatoria para pasado mañana en la Plaza San Martín, entre las 10 y las 12. Y las 14 y las 16 lo van a hacer en dos turnos, bajo la consigna Viralicemos la paz. Y la propuesta Elegí la paz es la respuesta más valiente. Bueno, nos dimos este momento y lo seguiremos haciendo para reflexionar junto con estudiantes de Santa Rosa respecto de la incidencia de esta violencia viral, que no solo es viral y no solo es violencia, pero que está ahí dando vueltas y que necesita una mirada que discuta, que debata desde distintos ámbitos. Un color, una canción, una puteada. Un abrazo, un manifiesto, una sonrisa. Un grito, un auxilio, una vacuna.